Te damos gracias. Te damos las gracias, Señor, por las manos. Te damos las gracias, Señor, por las manos. Hacemos caricias y damos abrazos. Cogemos las cosas y hacemos regalos. Te damos las gracias, Señor, por las manos. Te damos las gracias, Señor, por las manos. Podemos aplaudir porque tenemos manos. Podemos aplaudir y estamos encantados. Podemos escribir porque tenemos manos, podemos escribir y estamos encantados. Podemos dibujar porque tenemos manos, podemos dibujar y estamos encantados.